Bueno, mientras usted busque ahí, hermanos, en segundo libro de los Reyes, capítulo 2, verso del 1 al 6. ¿Ya lo tiene? Y después leemos el verso 9 y el verso 10. Le voy a pedir que se ponga de pie una vez más. Va a estar mucho tiempo sentado. Voy a durar casi un poquito más de una hora, así que descanse bien, relájese. Bien, dice la palabra de Dios. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Verso 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Verso 10. Y él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres, cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Siéntense, hermanos. Había un famoso escultor que estaba labrando una pieza de mármol en el suelo, la cual esta iba a ser colocada allá en lo alto de un edificio, o sea, de una iglesia. Y al dedicarle tanto esmero y tanto tiempo a esa obra, la gente le preguntaba por qué lo estaba haciendo en el suelo y no allá donde lo iba a colocar. Aquel artista les contestó, le estoy dando forma en el suelo para que pueda caber allá arriba. Lo mismo hace Dios con nosotros. Nos está dando forma aquí en la tierra para que cada uno de nosotros podamos caber ahí en el cielo. Nos está labrando aquí en la tierra. Allí en el cielo ya no va a haber más formación. Ya no va a estar el artesano formándonos. Es aquí donde la mano de Dios está formando nuestras vidas para que podamos caber allá en el cielo. Esta parte del libro de los Reyes que leímos, hermanos, cita cuatro lugares que representan los cuatro pasos que un creyente puede llegar hasta la plenitud de Cristo. Hermenéuticamente no quiere decir esto. Esto es una analogía nada más, hermanos. No voy a decir, no, pues Gilgal quiere decir esto así, así. No. Es una analogía y una aplicación a nuestra vida de cuatro pasos, cuatro lugares que representan el proceso de un cristiano que puede llegar a la plenitud de Cristo. Gilgal. ¿Qué es Gilgal? Gilgal quiere decir, hermanos, literalmente círculo de piedras. Pero como vamos a ir señalando lugares en este proceso del cristiano para llegar a la plenitud de Cristo, a Gilgal le vamos a llamar el lugar para vivir por fe. Que se le grabe, grábeselo. Es el lugar para vivir por fe. Una de las cosas, o uno de los objetivos de cada creyente, hermanos, es ir a la madurez con Cristo. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, cruzó el río del Jordán, el pueblo, hermanos, hizo su primer campamento en Gilgal. Y allí, hermanos, antes ya estaban a las puertas de entrar a la tierra prometida, acamparon, hermanos, en Gilgal. Y fue allí donde la nube y la columna de fuego desaparecieron. Fue en ese lugar donde el maná cesó. Todas las mañanas el pueblo de Israel se levantaba para recoger su desayuno. Pero cuando estuvieron en Gilgal, hermanos, desapareció el desayuno. Desapareció la nube de fuego. Desapareció aquella columna. Desapareció muchas cosas. Es por eso que a este lugar se le llama el lugar de la fe. Porque ahora el pueblo ya no se iba a guiar por lo que estaba viendo, sino que ahora se iba a guiar por la fe. Era Gilgal el lugar, hermanos, que estaba representando el vivir por fe. Gilgal. Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí. Elías le estaba proponiendo a su siervo Eliseo, quédate aquí. Aquí es un buen lugar porque aquí se puede vivir por fe y aquí vas a aprender a vivir por fe. Quédate aquí. Pero Eliseo no acepta esa propuesta. No la acepta. Él ya tenía tiempo de servir a Elías y no lo iba a abandonar. No se iba a quedar allí nada más. Ya tenía, hermanos, el conocimiento de que el Señor se iba a llevar a Elías en un torbellino. Pero él tenía que esperar en fe por lo que venía por delante. Eliseo ya estaba preparado para habitar ese lugar porque él sabía que por la fe estaba siguiendo a Jehová, el Dios de los ejércitos. Pero él no se iba a quedar en ese lugar. Atención en esto, hermanos. Elías le dijo, quédate aquí. Aquí es el lugar de la fe. Aquí tú puedes caminar por la fe. Pero dijo Eliseo, no, yo no me quedo aquí. Yo te voy a seguir. Y vive Dios, vive Jehová. Que donde tú vayas, yo te voy a seguir. Eso se llama lealtad. Allí en 2 de Samuel, hermanos, en el verso 16, capítulo 16, verso 1. Samuel, hermanos, una vez que le profetiza a Saúl, al rey Saúl, que ya Jehová se iba a apartar de él y que había levantado otro para gobernar en su lugar, hermanos, en ese tiempo dejó de verlo. Pero cuando el profeta Samuel ya no veía a Saúl, empezó a llorar por él. Y allí en el verso 1 del capítulo 16, dice el Señor, ya no le llores a Saúl. ¿Se acuerda, hermanos? Ya no le llores a Saúl. Yo ya lo deseché. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos perdido algo tan precioso, tan preciado, que hemos obtenido con tanto esfuerzo y de repente lo pierdes? De repente te quedas con las manos vacías. Perdiste un buen carro, te lo chocaron, te lo robaron. Perdiste tu casa, perdiste los terrenos, perdiste tu empleo. Perdiste lo más querido. Te robaron, te lo quitaron injustamente. Y muchas veces lloramos por eso. Yo recuerdo cuando nos dieron la noticia de que nos iban a recoger la casa. Yo me aguantaba, yo veía llorar a mi familia. Y yo, hermano, se me hacía un nudo y yo decía, Dios, ¿por qué nos sucedió a nosotros? ¿Por qué perdimos esta propiedad? Y llegó un momento al último, hermanos, que yo no pude más y reventé en llanto. Soy honesto, le soy sincero. Reventé en llanto porque ya no lo podía aguantar más. Yo le lloraba esa casa porque era un patrimonio mío y de mi familia. Y yo lloraba y llorábamos por esa casa. ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido algo tan preciado? Pero la palabra de Dios me dijo, ya no llores. Ya no llores por eso. Yo en esta tarde te quiero decir que si estamos en Gilgal, ya no debes llorar por el pasado. Que se me fue, ya no llores por eso. Perdí lo más querido, ya no llores por eso. Pero me costó mucho, ya no llores por eso. El Señor tiene otros planes para nosotros. Pero ya no te aferres a eso. Dios le decía a Samuel, ya no le llores. Yo ya tomé una resolución. Yo ya tengo otros planes. ¿A poco ya porque ya Saúl ya no va a ser el rey, ya se va a echar a perder el pueblo? No, yo tengo otros planes. Pero ya no llores. Ya no le llores a los terrenos. Ya no le llores al pasado. Ya no le llores al novio o la novia que perdiste. Ya no le llores a fulano, a mengano. Ya no le llores a las cosas materiales. No te aferres. ya no le llores. Hermanos, cuando nosotros no reconocemos esa parte de Dios para nuestra vida, a nosotros, hermanos, se nos vuelve o nos da un sentimiento de amargura. Dios, ¿por qué me lo quitaste? Eres injusto. No eres cruel, Dios. No te entiendo. Dios, tú no me oyes, no existes. Tú eres malo. ¿Por qué me castigas así? Hermanos, yo quiero decirte una cosa. A ti no te corresponde decirle eso a Dios. Tú no digas eso de Dios. Deja que los malagradecidos le digan a Dios que es injusto. Deja que los amargados digan que Dios es cruel. Deja que los ateos digan que Dios no existe. Pero tú no digas eso. Tú di, a pesar de todo, Dios es bueno. Dios me ha dado y Dios me ha quitado. Sea bendito su nombre. Así, hermanos. Esa debe ser nuestra postura. Después de eso, hermanos, dice la Escritura: quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Aquí hay algo muy importante con Elías. Elías se está moviendo, hermanos, bajo la poderosa mano de Dios. El Señor le está diciendo ahora vete a este lugar. Y Elías dice: Jehová me ha enviado. Y ahora, hermanos, lo manda a Betel. Betel quiere decir casa de Dios. Y a este lugar le vamos a llamar el lugar de las decisiones. Ya pasamos Gilgal. Ahora estamos, hermanos, en otro lugar. Y ese lugar se llama Betel, lugar de decisiones. En Génesis, en el capítulo 28, versos 20 al 22, hermanos, hay un paralelismo con este lugar de Betel. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, allí en Génesis capítulo 28, versos 20 al 22? Que Jacob, hermanos, tiene una visión de que una escalera muy grande de abajo hasta el cielo y ángeles que suben y bajan. Pero lo importante, hermanos, no es la visión. Lo importante es cómo reacciona Jacob ante esa visión. Y él dice: ciertamente este es Betel, esta es casa de Dios, este lugar es un lugar de decisiones. Y es cuando Jacob, hermanos, hace una decisión que trasciende para todo su futuro y dice: si Jehová estuviere conmigo, él será ¿qué? Mi Dios. Es una decisión de él. Y dice: y el diezmo apartaré para ti. Dos decisiones importantes, una decisión que trasciende en lo espiritual y otra decisión que trasciende en lo material. Hoy he elegido, porque estoy en Betel, hoy decido, hermanos, que Jehová sea mi Dios, aleluya. ¿Cuántos de ustedes ya decidieron? ¿Cuántos de ustedes ya están en el lugar de las decisiones? ¿Cuántos de ustedes están en Betel y están ahora confrontados con Dios y están allí listos para hacer la elección? ¿Cuántos han dicho: hoy yo he decidido, yo elijo que Jehová sea mi Dios para siempre? Y que también sea fiel en la parte material. Yo lo decido, yo lo hago. Es lugar de decisiones. A veces, queridos hermanos, las decisiones traen temor. No es fácil hacer decisiones. Las decisiones, hermanos, repercuten en nuestro futuro y en nuestra vida. Nosotros nos preguntamos: ¿qué carrera voy a estudiar? ¿Qué carrera voy a elegir? ¿Con quién me casaré? ¡Aleluya! Es algo que estamos nosotros con ese pendiente. Digo, los que son jóvenes, ¿verdad? Están, ¿con quién me caso? ¿Con quién me juego la suerte en el futuro? Hermanos, es una decisión determinante, amén. ¿Con quién me casaré? Les digo esto, hermanos, porque escuché una anécdota, bueno, algo real. Dice que un hermano fue a un país, no quiero decir qué país, hermanos. Pero en la iglesia, hermanos, antes de, ya que había finalizado el culto, había una hermana que al marido lo trataba mal. Si puede taparle los oídos a las hermanas, se los recomiendo. Lo trataba mal. Lo humillaba delante de la gente. Y este hermano mexicano que estaba en ese país, Le dijo la hermana: oiga, ¿por qué trata así a su marido? Es que las mujeres de aquí somos de esa manera. Ah, caray. Esa es nuestra cultura, así somos. Todas las mujeres somos así. Le dijo la hermana: a ver, un momentito. Discúlpeme, que aunque su cultura diga que usted es así, yo nomás conozco una sola cultura, dijo él. La cultura divina, que dice que toda mujer sométase a su marido. No, a la mujer le pegó ahí en la frente. Acá hubo muchos amenes, hermanos, muy fuertes. No sé acá. Sí, hermanos, hay una sola cultura. A veces argumentamos de que somos así, reaccionamos así, porque así soy, porque es mi cultura, porque como que somos incambiables. Pero hermanos, solamente hay una cultura y es la palabra de Dios, que trasciende a toda cultura de cualquier país. El tomar decisiones, hermanos, hay temor al fracaso. Romanos en el capítulo 12, verso 21, dice algo muy interesante: no seas vencido de lo malo, no seas vencido de las indecisiones, sino vence el mal con el bien. Segunda de Timoteo reafirma lo que estamos diciendo y dice en 1:7, porque no nos ha dado Dios, ¿qué? Un espíritu de cobardía, no, hermanos, sino de poder y dominio propio, gloria a Dios. Nos ha dado, hermanos, la facultad de hacer buenas decisiones. Los jóvenes tienen esa facultad, hermanos, de hacer una buena decisión. Ya sabe con quién se debe casar. Amén, jóvenes, digan amén. Después no digan que no se los advertí. Atrévase a hacer cosas para Dios. Cosas grandes que solamente tú y Dios saben. El temor, hermanos, activa a Satanás, pero la fe activa la mano de Dios, gloria a Dios. Una persona temerosa es una persona manipulada por el diablo. Pero la fe, hermanos, cuando hacemos una elección y le decimos a Dios: yo quiero que tú seas el que me ayudes, el que seas todo en mí, aprenderé a hacer buenas decisiones, gloria a Dios. Ahora que estuvimos allí en la cumbre en Managua, hermanos, escuché algo muy interesante que a mí me impactó bastante. Unos misioneros que llegaron de Haití hicieron un comentario allá al predicador y decía: en el siglo XVII, hermanos, aproximadamente, en 1879, esa isla de Haití, ese lugar de Haití, donde tembló y todo, en ese tiempo, hermanos, ellos estaban siendo gobernados por un dictador terrible, que los trataba peor que esclavos. La gente reaccionó de una manera, pues ya desesperante, y dice que se congregaron en un bosque multitud de gente, de los haitianos, y ahí hicieron un pacto con Satanás. Le dijeron al diablo que entregaban a todo Haití en las manos de Satanás, a todas sus generaciones, con tal de que fueran libres de ese dictador. Y en efecto así fue. Se libraron de ese dictador. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias de ese pacto nefasto, hermanos? Haití pasó a ser el primer país más pobre del mundo. El país más analfabeto. El país que no tiene fábricas. El país que no tiene prosperidad. El país más desdichado. Ahora, después del terremoto, hermanos, nos decía este hermano: Haití cargó este tiempo con toda esa maldición de generación en generación. Por eso se dieron a la brujería y al vudú, trayendo como consecuencias todas estas cosas tristes. Pero lo interesante, lo que nos comentaba el hermano, es que después del terremoto, hermanos, 1,000,000 de haitianos se arrodilló enfrente del palacio de gobierno y le pidieron perdón a Dios. Se hincaron aquella gente y le dijeron: Dios, perdónanos por haber hecho ese pacto al diablo, pero desde hoy elegimos servirte a ti. Aleluya. Rompimos en aplausos todos los que estábamos ahí, hermanos. Fue impactante aquella noticia, que 1,000,000 de haitianos que habían estado bajo el yugo satánico, hermanos, ahora elegían que Jehová fuera su Dios. Ahora elegían, hermanos, que querían servirle a Dios, porque Él representa la libertad para este pueblo. Y que Dios bendiga a aquellos hermanos que han orado por esta isla, hermanos. Han estado apareciendo, hermanos, cristianos, bautistas de todas las denominaciones, ahí adentro de este país. Y quiero decirle, hermanos, que Haití se va a restaurar, se va a levantar, pero ya con una nueva elección, porque han decidido que Jehová sea su Dios. Gloria al Señor. Sigue Eliseo, perdón, Elías, hermanos, perdón, Eliseo sigue con su misma actitud, porque Elías le dice: quédate aquí en Betel. Aquí en Betel tú puedes hacer buenas decisiones. Pero Eliseo dice: no, yo no me quedo aquí. Vive Jehová, que yo no te dejaré. Yo voy hasta donde tú vayas. Eliseo ya sabía que iba, que Elías iba a ser arrebatado. Y él quería ver ese momento. Pero aparte de ver ese momento, él traía algo en su corazón, traía una meta. Gloria a Dios. Traía un deseo. No, yo no me quedo aquí. Eliseo, quédate, porque aquí está Betel, esta es casa de Dios. Aquí tú aprenderás a hacer buenas decisiones. Yo ya le he hecho. Bueno, vamos a pasar a Jericó. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado ahora, ¿a dónde? A Jericó. A Jericó, hermanos, quiere decir lugar de palmeras, pero es nuestro lugar, y ahora le vamos a llamar el lugar de conquista. Gloria a Dios. Es allí, hermanos, donde llega el pueblo de Israel y le da las siete vueltas, ¿verdad?, a la muralla de Jericó. Es allí donde se inicia la guerra del pueblo de Dios. Es allí, hermanos, donde Jericó es derrotado y es la puerta para entrar a la tierra prometida. Es allí donde Israel conquista a Jericó, gloria a Dios, y empieza a conquistar esa tierra que Dios les había prometido. Y de una manera sobrenatural, Dios les da la victoria. Dios está dispuesto a darnos, hermanos, la victoria en medio de cualquier circunstancia. Pedro, hermanos, cuando estaba azotándolo allí una gran tempestad, y Jesucristo iba en aquella barquilla, y la barquilla se hacía para allá y se hacía para acá. Bueno, hasta hay un coro de los niños que así dice, ¿verdad? Y la barquita se hacía para allá y para acá. Hermanos, llegó un momento en que despertaron a Jesús y le dijeron: sálvanos, Señor, que perecemos. El Señor se paró y dijo: enmudece al viento, enmudece a la tormenta. Pedro reacciona y dice: ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Por qué está preguntando Pedro? Porque Pedro no conocía esa parte del poder de Jesús. Él sabía que el poder de Jesús estaba destinado a sanar a los enfermos, pero aún sobre la naturaleza, él dice: ¿quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? ¿Quién es? Pedro conoció a Jesús en medio de la tormenta, gloria a Dios. Nosotros hemos conocido a Dios en medio de nuestras tormentas. En medio de nuestra aflicción hemos conocido el poder de Dios. Hace poco, hermanos, salió una noticia de unos investigadores de una universidad que estaban estudiando las células. Y aquellos investigadores, era un buen grupo de estudiantes, tenían que cortar parte de su propio cuerpo para estudiar las células, sus propias células. Y uno de ellos estaba en el microscopio viendo las células y empezó a hablar en voz alta y vio que las células se movieron. Maestro, maestro, venga por favor, venga para acá. Y dijo allá el supervisor, al que estaba guiando la investigación: venga por favor, ¿qué pasa? Mis células se mueven. A ver, habla. Y habló. Y como estaba entusiasmado aquel hombre, las células más se movían. ¡Mire, mis células se mueven! Esto quiere decir, hermanos, que si nosotros hablamos a nuestras células se van a mover. Si nosotros le hablamos a nuestras células, hermanos, con una actitud de derrota, estas células van a morir. Háblele a sus células con ánimo. Háblele a su organismo con ánimo. Y diga: este cuerpo es de Dios, aleluya. Anime a su propio organismo. Anime a sus células. Anime a su mente y anime a su corazón a seguir al Señor, gloria a Dios. Estamos en el lugar de conquista. Aleluya. Jeremías decía en el capítulo 20: pero Jehová Dios está conmigo como poderoso gigante. Yo no puedo perder, hermanos. Es más, nuestras vidas en el Señor no están para derrota, hermanos, de ninguna manera. Ninguna manera. No estamos destinados a morir. Estamos destinados a ser victoriosos. Cuando estábamos allí en el hotel en Costa Rica, hermanos, tembló allí. Eran las 10:30 de la noche y estaba con un hermano de Mérida, Yucatán. Y nos agarró el temblor y me dijo, Saúl, tembló, ¿verdad? Sí, hermano. Tembló. Y sentimos así como un choque, un ratito, pero sí nos cimbró tantito la mollera, hermano. Y después seguimos platicando. Ni él manifestó miedo, ni yo tampoco. Yo soy valiente. No, no le iba a mostrar temor. Ay, hermano. Vamos a poner. Hubo hermanos que salieron por allá en calzoncillos allá a medianoche, hermano. Sí, eso es cierto. Yo no. Dios guarde el hora, ¿cómo iba a presumir ustedes eso? No, me quedé allí. Pero lo que le voy a contar va a ser más tremendo, porque sí me quedé así, chiveado, ¿no? Dije, ay Dios, ya me acosté y me arropé. Dije, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. No me gustaría morir aplastado, Dios, en primer lugar. No, es una muerte agradable, pero, Señor, si es tu voluntad, pues aquí. Yo, hermano, yo estaba imaginando cómo le iba a correr, por dónde me iba a meter. Estaba en el tercer piso. Dicen que no hay que tomar los elevadores, las escaleras. Ya estaba imaginando si volvía a temblar, hermanos. Sí, hermanos, tiene uno que salvar, correr por su vida. Gracias a Dios no tembló, pero sí me quedé así con el corazón algo apendientado. Señor, pues, todavía hay dos pisos arriba de mí. Así que guárdanos, Padre. Y hermanos, no pasó a mayores, gracias a Dios. Pero hermanos, la muerte está en cualquier momento. En cualquier momento está la muerte. Así que estemos listos para conquistar lo que Dios nos ha dado. Guerrear no es fácil, es cierto, no es fácil. Pero Él ha prometido hacerte fuerte en tus debilidades, gloria a Dios. Hacerte florecer en medio del desierto. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando Dios nos ha llamado a conquistar, es porque ya tiene la victoria ya determinada para nosotros. No estamos pues para derrota en ningún momento, hermanos. Yo no entiendo por qué a veces muchos dicen, pues ay, hermano, ya ando más o menos allí, medio acá. Pues hermanos, eso de medio acá me suena como a derrota. De veras, no es que seamos fanáticos o decirlo de una manera muy religiosa, estamos en victoria, es que en realidad así es. Pues ¿cómo vamos a decir? Pues estoy medio derrotado, medio vencido. Pues eso no existe en la Escritura. Dios ya ha provisto nuestra victoria, hermanos, en la palabra de Dios. Desde la cruz, allí ganó nuestra victoria. Así que, hermanos, Jericó es el lugar de conquista. Cuando Dios, hermanos, trata con nosotros, nos está diciendo que nosotros debemos prepararnos, hermanos. Algo sorprendente en ese lugar, sí son países un poquito más tristes que nosotros, hermanos, pero le quiero decir que hay unas congregaciones tan grandes ahí, hermanos. Aparte de que Nicaragua tiene una cocina tan sabrosa, hermanos, hay mucho evangelio, iglesias, congregaciones de 600, 800 gente. Hermano, queremos que vayan a visitar una misión. Una misión es de 200, 300 gentes, hermanos. El evangelio está abierto. Y a lo mejor, hermanos, todo Centroamérica tiene un crecimiento, hermanos, de iglesias tremendo, espantosamente. En esa reunión asistimos 326 gentes. Y la mayor delegación, hermanos, venía de El Salvador. El Salvador tiene el número uno de iglesias y de feligreses, hermanos. Hay iglesias de 10,000, 15,000 y 20,000 gentes ahí. ¿Cómo es que se puede lograr, hermanos, eso allí en esos países? Pues yo no hablaba de aquí, hermanos. Nada. Nos va bien, Dios nos ha bendecido, también Dios es grande. Nada más. ¿Qué decía? Un hermano de Costa Rica me invitó a predicar a su iglesia. Yo iba a ir, hermanos, más que estaba una hora ahí de San José. Me dio todos los la dirección y todo. Hábleme, hermano, vamos para allá. Van y para allá, sí, vamos para allá. Pero, hermanos, estos avioncitos se trazaron media hora y pues ya no fue posible llegar a tiempo. Y nos quedamos ahí sin ir a ese lugar. Pero hermanos, esos países centroamericanos están creciendo mucho, mucho de veras en gran manera. Y hermanos, y México pues siempre ha sido más difícil el crecimiento de las iglesias. Pero hermanos, el Señor nos ha llamado aquí en este país. Hay gente, ay, pues yo quisiera ser nicaragüense. No, no, no, estoy orgulloso de ser mexicano. Nosotros teníamos un café que decía nuestro nombre y el país de donde veníamos. Y la gente cuando veía a México decían, ¡viva México! Pues ¡viva México! ¿Cómo no? ¡Aleluya! Sí, la gente ama mucho a México. Nos quiere bastante, eso digo yo. Ahí me trataron muy bien. Pero hermanos, la gente se prepara allí. Tiene un sentido de preparación, hermanos, tremendo. ¿Cuál fue mi sorpresa, hermanos? Que allí, en la ciudad de Managua, hermanos, hay una universidad de asambleas de Dios cristiana, hermanos, universidad que se llama Martín Lutero. Y esta universidad, hermanos, enseña carreras seculares, administración de empresas, ingeniería y esto, y la de pastor, aleluya, allí está, hermanos. Una universidad en ese país, hermanos, que ahí, hermanos, sí, hay una universidad hecha y derecha de asambleas de Dios, hermanos. Oye, ¿cómo le hicieron? Pues, ¿quién sabe? Gente que tiene ganas de prepararse, hermanos. Y gente que tiene, en verdad, el deseo de superación, hermanos. Me estaban dando un dato que en Cuba, hermanos, en la actualidad, hay 9,100 iglesias de asambleas de Dios. Ahorita, en Cuba, hay 600,000 cristianos pentecostales allí, de asambleas de Dios. ¿Cómo lo hicieron? Se propusieron a trabajar 8 años, hermanos, yendo casa por casa y visitaron 4 millones de casas. Ellos no pueden hacer campañas en la calle como nosotros. Está prohibidísimo. No pueden tener una iglesia como nosotros. Está prohibidísimo. Pero hermanos, se propusieron a visitar casa por casa y visitaron 4 millones de hogares. Hoy en la actualidad, hermanos, hay 5,000 creyentes cubanos que se están preparando en seminarios de ISUM y en la Facultad de Teología. Y nosotros no nos gusta venir ni a la escuela dominical. ¡Ay, hermanos! Áyele pues, y pues decimos, pues ¿por qué no crecemos? Hermanos, esa gente está sobre la superación, está por el engrandecimiento del reino de los cielos, preparándose cada día más. Están en seminarios, en licenciaturas, en maestrías. Esos son los y no tienen dinero, hermanos. A nosotros en los ISUM nos pedían $20 para pagarle a un pastor su seminario de ISUM. A nosotros en Durango, hermanos, nosotros le pagábamos a ellos para que estudiaran, y la gente va, hermanos, por montones a estudiar. Les gusta la superación. ¿Y a nosotros qué, hermanos? Prepárense. Dicen por ahí, cuando Dios trata contigo es para que estudies y aprendas como si fueras a vivir eternamente. Necesitamos prepararnos, necesitamos estudiar, necesitamos que aprender de la teología, hermanos, porque la teología está presente en nuestra casa. La teología se enseña en la casa, hermanos, no en la escuela dominical, no en los institutos, nada más. ¿Qué es la teología? Pues el estudio de Dios. Pues exactamente, hermanos. ¿Qué le va a enseñar usted de Dios si usted no sabe nada? No aprende nada de Dios. Después de estar allí, hermanos, en Jericó, pasa al Jordán. Pasa al Jordán, y el Jordán, hermanos, le vamos a llamar el lugar de visión. Aleluya. Es allí, hermanos, escúcheme bien, porque esta es la culminación de esto, de los 4 lugares, de los 4 pasos. Elías pregunta a Eliseo, ¿qué quieres de mí? Ya no le dice, quédate aquí. ¿Qué quieres de mí? Ya estuviste en Gilgal, lugar de fe, viviste por la fe. Ya pasaste a Betel y elegiste a Dios como tu Señor. Lograste llegar a Jericó, peleaste la guerra espiritual y ganaste, venciste. Y ya ha llegado el momento de que pidas. ¿Sí me estoy dando a explicar, hermanos? Llegó el momento de pedir. Llegó el momento por el cual había luchado Eliseo. Ahora sí. Yo no me quise quedar en Gilgal. Hay algunos hermanos que se quedan en Gilgal. Hay algunos que se quedan en Betel. ¿Me estoy explicando, hermanos? Hay algunos que se quedan en Jericó. Les falta llegar al Jordán, el lugar de la visión. Ahora llegaron allí, ya están en el Jordán. Pídeme lo que quieras. Pide lo que quieras. Y es allí donde dice Eliseo, esto es lo que yo quería. Dice, yo te pido que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí. Una doble porción de tu espíritu esté sobre mí. Y nosotros malinterpretamos a veces esa frase, pero eso quiere decir, hermanos, que Eliseo estaba pidiendo que le heredara el oficio de profeta, que le heredara los dones proféticos, no algo más que él, ni para ser mayor que él. Elías responde: cosa difícil has pedido. Esto quiere decir, hermanos, que solamente Dios te lo puede dar. Yo no te lo voy a dar. ¿Me estoy explicando, hermanos? Yo no te lo puedo dar. Estás pidiendo una cosa difícil, pero yo no te la puedo dar. Solamente Dios del cielo te lo puede dar. Gloria a Dios. Estamos en el lugar que tú puedes pedir. Ya llegaste al Jordán. Ahora pide lo que quieras. No le quedaba otro, ya la última decisión para Eliseo de decir: ¿sabes qué? Yo quiero lo de ti. Yo quiero más de Dios. Yo no me quedé en Betel. Yo no me quedé en Jericó. Yo no me quedé en Gilgal. Yo quiero atravesar el Jordán. Pero quiero que tú me des. Y los que piden, hermanos, piden porque sabe que se les va a dar. Aleluya. Ellos no tienen miedo. Los que llegaron al Jordán no tienen de pedir cosas grandes de Dios. Ellos piden la unción de Dios, piden el poder de Dios, piden el ministerio, piden valor, piden, hermanos, la unción, piden visión, piden la porción del Espíritu de Dios. Ya están en el Jordán. Ellos no piden cualquier cosa. Si tú estás en el Jordán, es momento de que pidas. Ya llegaste al Jordán, ahora debes de pedir lo máximo para Dios. ¿Crees que Dios no te lo puede dar? ¿Crees que Dios no te puede dar ese don que tú quieres? ¿Crees que Dios no te va a bendecir con ese ministerio que tú deseas? El Señor está abriendo tu mente, está abriendo tu corazón, porque has llegado al Jordán. Ya llegaste al Jordán. Ahora sí, Dios te lo puede conceder. Cosa difícil. Ahí andamos pidiendo que una casita, que un carrito. ¡No! Pide cosas difíciles. Cosas que sorprendan a Dios. Cosas que se conmueva el mismo reino de los cielos cuando tú estés pidiendo algo. Que hasta el mismo Elías se sorprendió y dijo: ¡hombre! ¡Cosa difícil estás pidiendo, Eliseo! Elías se quedó sorprendido. Pero él tenía que cumplir y tenía que darle el mensaje a Eliseo. Ahora sí, pide lo que quieras. Ya llegaste aquí, Eliseo. Pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Pero hay algo muy importante. Verso 10. Cosa difícil has pedido. Si me vieres. Si me vieres. Ojo, hermano. Ya está en el Jordán. Ya está pidiendo a Dios. Pero no te distraigas. Fija tus ojos en Cristo. Si me vieres, te será hecho. Si me vieres. Porque si pierdes la vista y la distraes en otra cosa, no te será hecho. Si me vieres, si me sigues, si fijas tu vista en mí, vas a obtener lo que tú quieres. Amén. Ya estás en el Jordán. Entonces es allí donde nosotros estamos pidiendo. Pero puedes estar allí. Dios no te puede conceder lo que tú pidas. Porque si tú te distraes, no te lo va a dar. Por eso Elías fue enfático con Eliseo. Si me vieres, si no me pierdes de vista, vas a obtener lo que tienes. Dicho y hecho, Eliseo estaba atento. En eso, hermanos, vino un torbellino, un carro de fuego, y se lleva, hermanos, a Elías. Se aventó Eliseo y rasga el manto. Y rasga el manto de Elías. ¿Dónde está Jehová? Dijo él. A ver si es cierto. Estoy enfrente del Jordán. Yo quiero comprobar. No te perdí la vista, Señor. Yo te pedí esto. Una doble porción de tu Espíritu Santo. Yo quiero ver dónde está el Dios de Elías. Saca el manto y golpea las aguas. Y las aguas se abren. Aleluya. Dijo: verdaderamente Jehová está conmigo. Aleluya. Está manifestando el poder de Dios. No está quedando en una utopía, en una imaginación, en una fantasía. Él lo pone en práctica. ¡Quiero ver! ¡Vámonos! Se abre el Jordán, hermanos. ¡Aleluya! Pero había 50 fisgones ahí, hermanos. Estaban viendo a ver qué pasaba. 50 profetas que estaban viendo a ver qué hace. Sí, hermanos. Cuando nosotros estamos delante de Dios y pedimos, y estamos en el Jordán, y pedimos de Dios, queremos servir a Dios, Queremos decir, dame una doble porción de tu Espíritu Santo. Hermanos, muchos de nosotros no le pedimos a Dios grandes cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos va a pedir mucho. Aleluya. No, por eso no pedimos. No, yo no le pido que Dios me dé esos dones, porque después me voy a dedicar a eso. ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar el trabajo, voy a dejar el empleo, voy a dejar de evangelista. Hermanos, los verdaderos seguidores, los que han hecho una decisión, una elección y están en el Jordán, tienen una visión, saben lo que Dios quiere para su vida, saben lo que Dios quiere para la humanidad, entienden la visión de Dios. Por eso el Jordán es el lugar de la visión. Más vale hacer la voluntad de Dios que vivir con el éxito del mundo. Queridos hermanos, ¿pero de qué nos sirven los mantos de aquellos que partieron? De aquellos que estuvieron en aquellos lugares. ¿De qué nos sirven sus libros? ¿De qué nos sirven sus enseñanzas? Si no tenemos el espíritu de ellos. Si no tenemos el Dios de ellos. ¿De qué nos sirve? Necesitamos estar en el Jordán y pedir que esa porción del Espíritu de Jehová esté con nosotros. Tienes que llegar al Jordán. Cruzar el Jordán es querer llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Póngase de pie. ¿Cuántos de ustedes están en Gilgal, hermano? Todavía están allá soñando. ¿Cuántos de ustedes están en Betel? Hicieron una decisión de seguir a Dios y aquí están fieles, siguiendo al Señor, y allí se quedaron. ¿Cuántos están en Jericó guerreando, peleando, aún con ellos mismos? Pero están peleando. Pero hay muchos que se quedaron peleando. Muchos se quedaron peleando. Otros hermanos ya llegaron al Jordán. Ya están en el Jordán. Están viendo la visión de Dios. Están recibiendo la visión de Dios. Hermanos, ellos quieren conquistar el mundo. Aleluya. ¿Cuántos están en el Jordán? ¡Aleluya! ¿Cuántos están en el Jordán? Necesitamos estar en el Jordán. Y ahora sí, cuando usted esté en el Jordán, el Señor no le va a decir, quédate aquí, quédate. No, no. Pídeme lo que quieras. ¡Aleluya! Eso es bueno. Pídeme ahora lo que tú quieras. Yo sé que no te conformaste. Yo sé que no te estacionaste. Yo sé que seguiste adelante. Pídeme lo que quieras. En esta tarde, hermanos, si usted está en el Jordán, pide al Señor lo que usted quiera. Eliseo se atrevió a decirle, dame esto porque lo deseo. La doble porción de tu espíritu, aleluya. ¿Cosa difícil para Dios es? No, no. Para nosotros como seres humanos, sí. Pero para Dios no hay nada imposible, aleluya. Estamos en el Jordán, hermanos. ¿Cuántos están en el Jordán? Amén, hermanos. Atrévase a pedir lo que usted quiere. Ahora sí el Señor le está diciendo, pídeme lo que quieras. Lo que quieras, aleluya. Aquí estamos. Señor, en esta noche, en esta tarde, hemos pasado muchos procesos. Hemos pasado lugares. Hemos pasado, Señor, etapas de nuestra vida. Y muchos nos hemos estacionado en esos lugares. Yo te ruego, Señor, que demos un paso más. Si estamos en Gilgal, pasemos ahora a Betel. Si estamos en Betel, pasemos a Jericó a conquistar. Si estamos en Jericó, ayúdanos a llegar al Jordán, aleluya. A partir el río en dos, Señor. Ayúdanos a llegar allí. Señor, es el momento de que tú le dices al pueblo, pídeme, pide. Ahora estoy en la mejor condición de darte, aleluya. Queridos hermanos, vamos a pedir. Señor, yo quiero que tú me hagas un conquistador, que me hagas, Señor, un hombre de dones, de ministerio, que pueda servirte. Quiero pedirte algo que conmueva los mismos cielos, aleluya. Dame tu presencia, Señor, aleluya. Dame tu presencia, Señor, aleluya. Aleluya, yo quiero estar allí. Yo quiero estar allí. Estamos en el Jordán. Ahora vamos a pedirle, Señor, yo quiero esto de ti. Nunca te lo había pedido. Pensé que no tenía derecho a ello. Pensé que todavía estaba en Betel. Pensé que estaba en Jericó. Pero ahora estoy aquí en el Jordán. Dámelo, Señor. Dame lo que siempre he querido, Señor. Lo que he anhelado. Lo que siempre he deseado con todo mi corazón. Ahora estás en la postura de pedir. Pídeselo. Él te lo va a dar. Aleluya. Él te lo va a dar. La unción está aquí.